La vida puede ser menos de lo que imaginé. Pero siempre puede ser más de lo que sé. Sentirte nada no te hace dejar de ser. Tenemos deberes y quiero poder y no puedo. Acciones, reacciones, distancias, colores, contextos aislados, historias de dos y más de tres. Tenemos tiempo e impaciencia, ganas de ser ciencia cierta de algún día, dudas y certezas, entregas y dudas, por favor. La vida puede ser menos de lo que imaginaba. 0:36, seguimos en el tren de la noche con 11 grados de temperatura y bueno, la felicidad de tener a una nueva invitada en el programa. Estuvo Alejandro Ferradás el miércoles, también nos cantó unas canciones, bárbaro, ¿eh? Y bueno, con nosotros Patricia Kramer, la dulce Pata Kramer, con una voz increíble, privilegiada realmente. Y bueno, va a presentar su show y vino a presentarlo en sociedad aquí al Radio Monte Carlo, a la 20. ¿Cómo andas, Pata? Muy bien. Creo que es la primera vez que usan dulce como adjetivo para mi persona. ¡Ah! No, aprendiendo. Precioso, por eso estoy claro. Sorprendidísimo. ¿Ah? Con el sostén puesto, sí. ¡Ah! Mirá, estos son los chistes del tren, ¿no? Me acostumbro de... Me parece que te estás contagiando. Porque se llama justamente el disco, ¿no? Bueno, Patricia Kramer, que acaba de lanzar o de tirar por la ventana su segundo disco, que se llama justamente Sostén, con un muy buen arte en el disco y muy buenas canciones. Yo le decía que ya lo tengo en casa, pero todavía no le puse mucha atención. Al primero sí, yo una vez le dije que le hago hasta los coros, porque me las sé todas. De memoria. De memoria. Uh-huh. Pero bueno, este no, hace poquito que lo tengo y bueno, estoy ahí, estoy en... Tengo dos semanas porque yo... Tengo dos semanas para aprenderte, las te iba a decir... Ahí está, tengo dos semanas para aprenderme las canciones. Para ir de grupi. Para ir de grupi. Ahí está. Me vas a acompañar, ¿no? Me encantaría, ¿cómo no? El 18 de septiembre en Sala Cita Rosa vamos a ver a Pata Kramer. Primera invitación que me hace al aire, ¿eh? Es bueno eso. Es cierto. Sos una buena madrina, Patricia. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo definís tu música, Patricia? ¿Cómo defino mi música? No la defino. Me define un poco ella a mí, pero yo a ella la verdad que me revela. Bien. Bueno, pero ¿por qué empezaste con esto de la música de chica, no? Sí, con la música empecé de chica en el sentido de que empecé a tocar la guitarra muy chiquita. Tenía 5 años y me puse a aprender a tocar la guitarra. ¿Precoz? Sí. Tenía una hermana mayor, ¿viste? Y esa cosa de yo quería ser como vos, ¿viste? Claro. Claro. ¿Y en la familia? ¿Apoyo? ¿Padres músicos o algo parecido? No, músicos no, ya te digo, la única música era mi hermana, que tocaba la guitarra, era chica también, pero tenía 7 años más que yo, entonces era grande para mí. Claro. Y... Sinara Kramer, muy conocida diseñadora de ropa, muy linda. Ahí está, ella rumbió para otras artes, abandonó ahí la música. Y no, músicos en mi casa no hay, apoyo sí, o sea, apoyo a mi música hubo siempre. En mayor y menor grado, en el sentido, ¿no? O sea, cuando yo tenía 17, 18 años, por ejemplo, la idea de hacer música en serio, ¿no? Era como una idea que aterraba un poco. Tipo, no cuajaba mucho. Música. Claro. Claro, igual yo no había tomado ni ahí la decisión de hacer música, ¿no? Yo en ese momento lo único que hacía era canciones y cantaba. Tampoco sé si la tomé mucho ahora, en realidad, ahora que me lo hacen pensar. Bueno, mejor pero así, poco, ¿no? Un poco, está un poco más firme, por lo menos, ¿no? Bien. Como bueno. Ya tener el segundo disco. Sí, de alguna forma encamina algo, ¿no? Ahí está. O sea, un primer disco es un poco como un registro de un momento. Un segundo disco ya está como marcando que, bueno, tenés que seguí haciéndolo. Pero recién ahora empiezo a darme cuenta de que, mira, canto. Claro. ¡Claro! Te encantó. Bueno, digo, es muy personal lo que estás diciendo, porque del lado de un periodista yo te puedo decir que sos una artista consumada, con dos discos, conocida y con un estilo propio. Claro, bueno, pero yo te cuento cómo lo por digo. Por eso, ¿cómo lo digo vos? Claro. Yo le digo a la gente, digo, Patricia Kramer es una artista hecha y derecha que tal vez todavía no te la crees, pero es así. O sea, igual... Ojo, está bueno, ¿no? ese... Claro, tomarlo de esa forma. Esa ingenuidad, ¿no? Creo que es buenísima. Así, claro. Creo que sí. Lo disfrutás muchísimo. No sé si es ingenuidad en el sentido de... O sea, a ver, yo creo que las cosas hay que irlas disfrutando como a medida que suceden. Bien. Y que tampoco hay que pensar mucho qué es lo que está sucediendo ni qué es lo que va a suceder. Y no lo digo en un plan que nada importa y que todo sea como sea. Para nada, no soy tampoco así. Pero sí un poco de dejar que las cosas... caigan por su propio peso, ¿no? O sea, un artista, y qué sé yo, es grande la palabra artista, grande, digamos, ¿no? Y no puedo yo resolver que voy a hacerlo, ¿no? O sea, no es una decisión mía, voy a ser un artista. Claro. Es como una cosa que sucede en el después, con lo que le pasa al resto, con lo que haces, o no le pasa. Bien. Y es bastante difícil de medir eso, y no me interesa tampoco mucho medirlo. Está, ¿no? Bueno, porque vivís el día a día, lo que va pasando, y tampoco estás pensando, voy a ser un artista, que me va a ver la gente, qué lindo. Yo creo que si te lo pones a pensar mucho, se pierde como un poco el por qué lo haces. Bien. O se modifica un poco el por qué lo haces, y inevitablemente me parece que las canciones empiezan a ser, o sea, como que en cada momento, en cada momento como que trato de concentrarme en eso que es, ¿no? Por ejemplo, cuando hago canciones, jamás estoy pensando en que esa canción va a estar en un disco, claro, ni la voy a tocar en vivo, ni nada. Cuando hago una canción, estoy pensando en la canción. Y así hay un millón de canciones que no están en ningún lado, ¿no? Uh-huh. Después es como que, esta canción, que mirá, me vinieron ganas de volver a cantar, está, capaz que es así, empieza a ser como arreglada por la banda, y entonces llega a tocarse en vivo, y entonces capaz que llega a grabarse en un disco. Pero me parece que si yo pensara en la canción de antemano como perteneciente a un disco, como cantándola, digamos, públicamente, seguramente, me parece que me alejaría de lo, claro, que me hace cantar en está algún bien, lugar, ¿no? Está muy bien, pero paralelamente o inconscientemente, esa creación tiene calidad y a la larga trasciende porque está en un disco. Quiero decir, Sin dudas, te lo tomás con como te gusta, con esa niña que arrancó a tocar la guitarra de chiquita, y sin embargo tenés una calidad bárbara. Me parece una combinación bárbara. Me parece muy bueno, Si todos fueran así, yo creo que el arte sería más sano. Las canciones son todas tuyas. Sí, las canciones son todas mías. ¿Y para dónde vas? ¿De qué hablas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas en la me hacen preguntas existenciales? La noche es así. La noche se pone profunda. ¿Usted pensaba que venías a tomar mate antes de la noche? No. Sirve para todo. Las canciones, es que no hay, sé hay para una, dónde vas. Hay una que se llama Tiempo Detenido, Rocas en la Carne. Opa. A las pruebas me remito. Por ejemplo, ¿no? De este nuevo disco. Sí. ¿Qué? Y son, me tiraste muchos títulos, cada uno de ellos me lleva a contestarte cosas distintas, por ejemplo. Bueno, a ver, vamos a algo más puntual. ¿Por qué elegiste el tema de difusión que se llama La Valle? ¿Por qué ese tema? ¿Saben lo que es La Valle? No. ¿Ustedes? No. ¿Qué es La Valle? A ver, La Valle, ¿cómo está escrito La Valle? La Valle, separado. Separado con B corta. Pica. Bien, vos, bien, hija, vos. Obvio. No tuviste sabía, infancia parecida a la mía. ¿Sabes que hay un montón de gente supuesto, que no sabe lo que es la valle? La pica de no? La valle es el lugar en el que no pueden mancharte la cuando casa, jugás a la mancha. La pica. La pared. La, el la lugar valle, en el que. Cuando corres y decís pica. Pica. Esa es la valle. El lugar. Pica se dice más en la escondida. Sí, es como un pido. ¿Viste? Eso es en la mancha. Claro. En la mancha. En la pido que no te pueden manchar. La valle es la pared. Que si vos estás tocando, no te pueden manchar. Seguro. Esa parte no me acuerdo de la mancha. ¿Viste? Es que. Es una parte fundamental del juego. Allá en tu barrio no jugaban a eso. ¿Cómo no? Bien, vos que te acordás. Es una parte fundamental del juego. ¿Por qué? Porque en realidad estás eligiendo seguir jugando, pero a la vez estás eligiendo un poco salir del peligro, ¿viste? Aquí está. Que es no está bueno, mal es muy bueno, como concepto muy bueno, en la vida en general. Sí. Igual nada, todo eso es por el porqué es el corte de difusión. Pero es muy bueno que sea el corte de difusión, ¿eh? Es el corte de difusión en realidad porque es una canción que a mi gusto es bastante bisagra, ajá, de lo que sucedía en el disco anterior y lo que sucede en este. Sonoramente y arreglísticamente, uh-huh, y letrísticamente. Uh-huh. Es como un poco más lúdica. Y Patricia Kramer, digamos, está como un poco más lúdica. Bien. Que antes. Claro. Entonces era como una... A mí me es muy difícil elegir una canción que muestre el disco. Me resulta muy difícil, me resulta igual de difícil que me pregunten qué música sé. Bien. Y en el fondo, están un poco unidas, o sea, las canciones van por distintos aires de cosas y no es que no hay como un estilo musical que vos digas hasta es esto. Hago entonces esto. Mostrás una canción y escuchás la otra y no es tan parecida a la primera en algún lugar, ¿no? Hay evidentemente un hilo conductor de la voz de la banda, de millones de cosas, pero las canciones tienen como aires diversos y identidades propias. Claro. Entonces, elegir una me era muy difícil y me pareció que La Valle era como la más, la que un poco mostraba mejor el espíritu de este disco. Bien. Aunque capaz no el resto de las canciones lo acompañan en mayor o menor grado, pero uh-huh. El espíritu del disco me parece que está bastante bien contado en La Valle. A ver, Patricia, salgo de la música y te pido pelos y señales tuyos. ¿De dónde sos y dónde veraneás? ¿De dónde sos? No, nombre y liceo. Algo así. Soy de acá, de Montevideo. ¿De Montevideo, barrio? Soy súper montevideana. Y barrios pasé, nací en La Unión. Bien. Y ahora en realidad vivo en Pocitos, pasé por diversos. Si tenés que elegir uno para identificarte. No me hagas. Digo, a mí me pasa lo mismo, tengo varios y el mío es el Prado, por ejemplo. El Prado me encanta, ¿ves? Pero jamás viví en él. Claro. Pero me encanta, el Prado de Atahualpa. Me gusta esa cosa así como tranquila y verde. Bien. Me falta el agua. Opa. Razón por la cual me gusta también como la parte costera. Me vas contestando la segunda pregunta, ¿dónde veraneas? ¿Dónde veraneo? La verdad es que veraneo en cualquier... O sea, así como te digo que me gusta el agua, me gusta la montaña y me gusta el campo, mucho. Bien. Me gusta la paz en general y cualquier lugar que me resulte bastante pacífico me gusta. He veraneado en diversos lugares, en el Uruguay, en Rocha casi siempre, pero también mucho en Floresta, por ejemplo, lugares así como más acá que me encantan. Me parece que Uruguay es como un, no sé, es como increíble la cantidad de costa que tenemos. Fuente de inspiración para agarrar la guitarra también, ¿no? Y hacer canciones. Sí, sí, puede ser. Igual, por ejemplo, viste, muchas veces me voy de vacaciones creyendo que voy a hacer en ese momento más canciones. Porque como que me digo, ta, ahora que tengo tiempo, ¿no? Ay, y después estoy suelta. Haciendo otra cosa, leyendo libros, yéndome a la playa, disfrutando de la vida. Y la verdad es que cuando disfruto de la vida, capaz que no se me da por hacer canciones. Entonces, no son tan, no van tan de la mano. Gran compatibilidad no hay. Claro, igual hago canciones en verano, pero no es lo más usual. ¿Verdad? Y cuando no tocas la guitarra, cuando no haces canciones, cuando no estás en la música, además de veranear y... Sí, sueno como a un ser como muy volado, ¿no? Sí, sí. Toco la guitarra, canto y veraneo en el campo y en la playa. Pero la eso, tipa no labura, eso no se vive, con eso no se come. Con eso no se come. La tipa a las 8 horas no le hables porque no, en realidad, no. No, he hecho diversas cosas porque estudié química, la carrera entera, aunque no me recibí de ella, me faltaron unos exámenes. Porque cuando fui a dar esos exámenes me di cuenta que no quería trabajar de eso. Y un poco lo mismo con la música, ¿viste? Como que nunca trato de no, si bien tratar de ir resolviendo como hacia dónde me gustaría ir, tratar de no dejarlo demasiado fijo, ¿viste? Porque lo fijo no te va dejando, nosotros no somos fijos tampoco, entonces no te va permitiendo como modificar la realidad a lo que vos te vas modificando. Y entonces así como me metí en química re convencida y re apasionada por la ciencia y me encantó estudiarla. Después no quise trabajar de eso y terminé trabajando de productora de audio muchísimos años. Ajá. Y tampoco me aferré mucho a eso y me abrí un poco más como a lo audiovisual, a la parte visual, y hago cosas de diseño, cosas que tienen sobre todo que ver con la comunicación de diversos tipos, digamos. Bien. Y producir me gusta, producir cualquier cosa. En realidad. Así que estás muy metida en tus discos, estás metida. O no tanto. ¿Estás en los detalles? Sí, de forma casi molesta para el resto. Eso te iba a preguntar, ¿sos molesta? No. No sé, en realidad no lo tendría que decir yo. Quisquillosa. ¿Sí? Sí, puede ser que sea un poco quisquillosa. Si molesta o no molesta, habría que hablarlo con el resto. Con el resto, ¿no? Que lo que pasa es que también mi equipo, digamos, ¿no? El grupo de gente que trabajamos juntos, somos todos bastante quisquillosos, entonces bueno, en realidad bien. No nos molestamos con eso, bueno. Más bien todo lo contrario, ¿no? cuando no molestan, molesta. Claro, algo ser así, como que se invierte, claro, ¿no? Tipo, ¿cómo que no te estás preocupando? Claro, ¿qué no está pasando? Claro. ¿Estás dormido? No, pero tampoco es con preocupación, es con disfrute, o sea... Claro. Bueno, pero es lindo porque... El mismo disfrute que el mate que me acaban de dar. Claro. Te gusta estar en todos los detalles. Me gusta estar en los detalles. Es tu trabajo, ¿no? Sí, sobre todo porque me gusta como verlo como algo más global, ¿no? O sea, uh-huh, yo siempre digo que, por ejemplo, no entiendo a esa gente que dice yo hago música para mí, ¿no? O sea, es verdad que uno hace música para uno en algún lugar, uh-huh, pero si yo hiciera música solo para mí, la cantaría en mi casa y nadie se enteraría. No sacarías un disco, no tocarías en vivo. Exacto. Entonces, desde el momento, para mí, desde el momento en el que uno elige como mostrarlo, está haciendo música para el resto también. Para un resto que quiera acercarse a ella, pero está haciendo música para un resto también. Claro. Uh-huh. Y entonces ahí a mí me gusta, pero así, o sea, me gusta en el mismo plano que me gusta que si vas a mi casa invitarte, claro, con unos bizcochos y un mate, uh-huh, o, ¿entendés? O sea, en un plan de cuidar al otro, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. También. El disco me gusta cuidarlo, porque, claro, es un objeto que va a, claro, llegar a las manos de un montón de gente, claro, que me gusta cuidar lo que le llega a la mano. Una vez que lo mismo lo los compro, shows, ¿no? Claro. O sea, ¿qué le pasa al que está sentado en la butaca? ¿No? Porque vos sos público también. Totalmente, claro. Uh-huh. Y hay cosas que me gusta ver y cosas que a veces no me gusta ver. Y trato de ser como un poco criteriosa con eso, ¿no? O sea, ese es el punto. Trato de ponerme en lo que me gusta ver. Ah, bien. ¿No? Bien. Y desde ese lugar me pongo quisquillosa, si querés. Pero no es. Yo disfruto mucho de pensar el arte, o sea, hay como una parte súper volada también, ¿no? De claro, empezar a tirar, sí, ideas, y de que esas ideas vayan cerrando, y de, pa, acá le podemos hacer no sé qué, y acá no sé cuánto, claro, y entonces cuando das vuelta a la página, uh-huh, y vas tirando como muchas ideas, que a mí me resulta súper divertido ese proceso, súper divertido, lo disfruto mucho, el proceso de creación de los artes, el proceso de mezcla, el proceso de masterización de las canciones, ¿no? Uh-huh. Acá podemos subir y panear y... Me parece súper disfrutable. Y de los shows lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, en esta canción, la luz, no hacemos sé qué, esto, claro, y, claro, sí. Me resulta súper divertido, sí, como contar la historia. Yo, ¿no?, recuerdo cuando presentaste el primer disco, lo hiciste en Central, un lugar divino que a mí no sé por qué. Es una pena que desapareció. ¿Se acuerdan del cine Central así? Bueno. Estaba bárbaro, la verdad. Era un lindo escenario. Y lindo. Sí, en el cine Central. Claro. Muy bueno, porque así como te sentabas en un sillón, te sentabas en una silla, compartías con amigos, sí, o si no, te acodabas a la barra y tomando una cerveza, mirabas. Claro, era una linda mezcla entre boliche, exacto, pero con un escenario que sonaba y se veía como teatro. Ahí está. Era una mezcla. Y vi, me llamó la atención lo cuidado del escenario y las luces y una pantalla con diferentes artes y me llamó la atención y muy lindo para los ojos del que estaba mirando. Qué bueno. Y vi como que estaba muy cuidado todo, ¿no? Vamos a ver qué tal este del 18. Bueno, tu banda, háblame de la banda. La banda es la banda, digamos. Uh-huh. Que parece estúpido lo que estoy diciendo, pero es verdad. O sea, no es una sumatoria de músicos. Es una banda. Uh-huh. Y me encanta eso. Trabajamos como súper juntos. Está Sebastián Pereira en la batería. Y siempre los mismos, ¿no? Sí. Creo que es eso también lo que los hace banda, ¿no? Uh-huh. En algún lugar. Porque hay como cosas que ya empezás a trabajar juntos. Se arma como una, sí, red, ¿no?, de pensamientos, claro, y de millones, uh-huh, de cosas en donde las cosas funcionan juntos. Uh-huh. Y... la banda, cuando se fue armando, digamos, fue como un momento, porque así como soy de cuidada y de cuidadosa con cosas, uh-huh, también tengo como un tema con qué músicos son los que tocan conmigo, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que a mí me es como súper expuesto cantar y hacer música, y humanamente, sobre todo, necesito como que la gente que está conmigo lo disfrute un poco como yo, como que no me gustaría estar tocando con alguien que siento que no tiene ganas, uh-huh, o que no, o sea, como que necesito, además de que toquen bien, por decirlo de una manera, como una cosa humana, que es la que yo termino rescatando más de la banda, ¿no? Uh-huh. Además de que son terribles músicos. Ahí está. Pero es como paralela una cosa a la otra. Y la banda, de hecho es esa la banda, y son esos los instrumentos, y es esa la sonoridad, entre otras cosas, porque son esas las personas, porque... yo nunca resolví, voy a tener una banda con una batería, una guitarra, un bajo y no sé qué. Uh-huh. Yo lo que resolví primero fue que quería tocar con Seba, que es el baterista. Sebastián Pereira. Y ahí hicimos un dúo en realidad. Uh-huh. Seba y yo éramos, uh-huh, batería, guitarra y voz. Uh-huh. Sin. que de hecho era una batería bastante percusionada, como que lo fuimos rockeando al Seba en este tiempo.